Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana y continuamos con nuestra programación. Ya está aquí Carlos Romano Allen para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Saludando a nuestros queridísimos revisteros. ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos. Ojalá que todo muy bien por allá. Este día martes 12 de junio. Y Jalapa, pues muy jalapeña, con un poquito de chipi chipi. Ahoritita en este momento no, pero no tardando, porque está muy nublado. Hay una onda tropical que está pasando por el Golfo de México. No va a pasar nada espectacular. La cuestión es que para el fin de semana se puede incrementar o entra otra. Y entonces sí puede haber más lluvia. De todos modos, pues ya hay que andar cargando paraguas. Ya ni modo. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 13 minutos. Es la hora de decir bienvenidos a La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes lo saluda por mi conducto. Le está ahí con su consola de audio durante tantos años ahí enfrente de la consola. Consolas van y consolas vienen. Y además está en la curaduría musical del programa. Chuchín, alma de la revista. Lo saludo con mucho gusto. Al igual que Lupita Páez, que hace un trabajo bien importante para nosotros, que es la vinculación con las redes sociales, nos pone en contacto con un montonal de gente que nos interesan, ¿no? Que sepan de nuestra existencia. Es una labor muy buena la que hace Lupita, además de otros menesteres que tienen que ver con la misma revista, con los bocadillos literarios auxiliada por Enrique Reyes, en fin, pues todo el personal muy amable de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los jóvenes maravilla, desmañanaos, pero contentos, y el personal técnico administrativo Manuel, con quien compartimos todas las mañanas ratos de buen humor también aquí en nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, que coordina Ernesto Colinot. Saludo también a Raciel Martínez, nuestro coordinador de comunicación universitaria y servidor de ustedes, Carlos Romano, con el gran gusto de estar aquí. Les dice que estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Saludamos a nuestros tuit revisteros que ya desde muy temprano pues están comunicándose con nosotros pues para saludarnos, para comunicarnos algún evento. Por ejemplo, José Martín, ¿cómo estás, José? Qué gusto saludarte hasta allá, hasta Coatepec. Carlos y todos los revisteros, hoy a las 12 horas en el Sindicato Ferrocarrilero son los invitados especiales a bordo del Piojito. ¡Vámonos! Van a pasar un documental y va a haber un conversatorio en donde van a estar Agustín Fragoso Córdoba y Martín Blázquez Ojeda, quien mando un saludo también a Martín Blázquez, con motivo del 120 aniversario del Jalapa Railroad and Power Company. Hoy, martes 12 horas, edificio del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, sección 12, en Zaragoza, número 17, en el centro de aquí, de Jalapa. Invitan el Círculo Cultural Regional Coatepecano, el Museo Comunitario del Ferrocarril Jalapa-Teocelo, y también el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, de la sección 12. Yo creo que todo mundo ha tenido un abuelo o un papá que trabajó en los ferrocarriles. Me atrevo a decir que casi todo mundo hemos tenido algún familiar. Y bueno, por las épocas en donde el ferrocarril estaba en todo su apogeo, pues generalmente son nuestros abuelos, ¿no? Muy bien. Hay otro evento importante que para la gente que gusta de la música, para cantantes, porque viene una mujer que viene precedida de mucho prestigio. Es María Rosa Tamarat. Ella viene de Cataluña, profesora de Historia de la Música, del Espectáculo, directora del Laboratorio de Antigua Lettere in Música. Viene del 19 al 22 de junio, supongo yo que a la Facultad de Música y en Barragán. Un día antes, el 18, va a haber un recital con ella. Es un recital, mira más qué belleza, para soprano y chémbalo. Al chémbalo estará Jorge Oscar González. Ella es María Rosa Soprano de Cataluña. Ay, de lujo va a estar eso. Y además en horarios muy accesibles, bueno, para algunos de nosotros, que es a mediodía. Informes con Lupita Colorado, @gmail.com. Ya saben, con minúsculas y seguidito, Lupita Colorado, @gmail.com. Willow, también los estamos saludando, también a Enkiwal, también a Humberto Barceinas y a Marce, gracias. Las 8 de la mañana con 13 minutos, las 8 con 13. San Juana Martínez, de Sin Embargo revisteromayor.com, este periódico virtual, y bien interesante que es, nos comenta sobre la posibilidad de que Beatriz Gutiérrez Müller, historiadora y académica, amante de la poesía y promotora de la cultura y el arte, también esposa de Andrés Manuel López Obrador, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, y quien a 18 días de los comicios federales del 1 de julio lidera por entre 18 y 22 puntos las encuestas de preferencia electoral. Pues muchos están saboreando esta posibilidad de tener finalmente la, iba yo a decir una primera dama, pero justamente lo que ella no quiere o lo que pretende en caso de que gane Andrés Manuel, pues es erradicar esta idea, ¿no?, de la primera dama, que para una persona inteligente como ella pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y para las que no tienen su inteligencia, pues es aprovechar y tener sus 6 años de un éxito que no se han ganado, porque no han hecho nada más que ser las esposas de los presidentes que ganaron, y eso quién sabe cómo ganaron, y que la verdad nos han quedado a deber en general en cuanto a inteligencia, en cuanto a preparación, con algunas excepciones, pero a cambio tienen muchas mañas. En fin, que la gente que está esperando que gane Andrés Manuel, pues está saboreando también esta posibilidad de que la esposa de Andrés Manuel pueda codearse con gente de todo tipo, ¿no? Es decir, en el sentido de no pasar vergüenzas, ¿no? Que no nos hagan pasar vergüenzas en el exterior, cuando se trata sobre todo de eventos culturales. Bueno, en entrevista sin embargo, Beatriz habla de su rechazo por la idea de la primera dama, pero también de su miedo a convertirse en una persona que no soy, dice, en el caso de que su marido obtenga el triunfo en las urnas. De esto, las esposas de los otros candidatos, nada, no han dicho nada. No quiero, dice, en el afán de ser lo que otros desean que sea, que de buenas a primeras juegue un rol que no calza con mi forma de pensar. Dice, yo me considero una persona sencilla, dispuesta a aprender todos los días, no vivir aislada del mundo y de sus problemas, y olvidar de dónde vengo. Mis temores giran en torno a lo anterior. Tengo la impresión de que a las primeras damas, federal, estatal y municipal, se les fuerza a tener una actividad asistencial. Una actividad asistencial y de ejemplaridad, entre otras facetas, muchas veces con la intención de no romper una tradición, pues que no se sabe de dónde salió, la verdad. La presencia de Beatriz Gutiérrez Müller en la campaña electoral se ha intensificado en las últimas semanas. La esposa de Andrés Manuel, candidato presidencial, estrenó su cuenta en Twitter apenas hace unos días y ha sostenido interesantes debates con quienes atacan a su esposo, o sea, a ella, ¿no? Y también lanzó la canción Cuídame Tú, dedicada a los que luchan, y sorprendió con su discurso en Minatitlán, acá en Veracruz, un alegato a favor de las mujeres. Y pues seguramente tendrá un discurso bien estructurado, claro, inteligente, ¿no? Cosa que, bueno, no conocemos a las otras consortes, ¿verdad? Pero nos imaginamos más o menos. Casada con el líder del Movimiento Regeneración Nacional desde hace 12 años, es poeta, historiadora, académica, periodista, promotora de cultura, literatura y arte. Advierte que de ganar su marido la presidencia terminará con la idea de la primera dama. Sí, pues seguramente ella tendrá que acompañarlo en algunas ocasiones en donde el protocolo, pues que insoslayable, ¿no?, así lo requiera, pero en general, pues supongo yo que ella seguirá con su carrera, ¿no?, con su carrera académica de investigadora, y pues estará ahí muy cerca de Andrés Manuel asesorándolo, escuchándolo, y cargando los pesares que pueda llegar a cargar en esta difícil chamba que es la de presidente de la República, ¿no? Y más en una república como la mexicana. Ella es autora de libros Viejo Siglo Nuevo, Dos Revolucionarios a la Sombra de Madero, porque es historiadora. Se ha dedicado a la investigación y estudio de personajes como Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés, Giordano Bruno, Francisco de Quevedo, Francisco y Madero. Beatriz es doctora en literatura. Confiesa que ella es tímida y que le ha costado asumir el protagonismo de su nueva etapa, ¿no? Aunque se muestra entusiasmada e ilusionada para lograr un cambio para México, advierte que su relación con el poder ha sido siempre de distancia. No empleo mis relaciones personales para usufructo propio. Y fíjate que todo esto se lo creemos, ¿no? Yo sí se lo creo. El puesto de primera dama es uno de los más opacos y poco transparentes en su partida presupuestal y en la estipulación de sus funciones. Ah, porque además gastan un montón de dinero, ¿eh? ¿Se acuerdan de las toallitas cuando entró Martita y Fox allá a Los Pinos, que eran unas toallitas de 4,000 pesos cada una? Pues es que es la primera dama. Usted ha propuesto poner fin al puesto de primera dama. ¿Qué ofrece en su lugar? ¿Qué funciones tendría? ¿Cómo modificar el imaginario tradicional sobre la esposa del presidente? Dice, bueno, yo propuse poner fin a la idea de la primera dama. El puesto como tal no existe en la legislación mexicana. Es una figura, digamos, tradicional en México que emula a la First Lady de Estados Unidos, el cual sí es una responsabilidad pública. No siendo pues una figura, bueno, pero First Lady, por ejemplo, de Michelle Obama, qué padre, ¿no? Qué diferencia con la de, bueno, ¿qué funciones? Bueno, de las que he podido escuchar, la esposa de un presidente lo acompañará a ceremonias cívicas, a viajes internacionales, giras de trabajo, y por otro lado sería bueno que la esposa de un presidente tome alguna bandera para desde su lugar promover alguna acción que beneficie a la población. De llegar a sí, pero que no sea la asistencial tradicional de los del DIF nacional, ¿no? De llegar a convertirse en la compañera del presidente, como impulsaría la agenda de género. Dice, bueno, las mujeres son motor poderoso que el país necesita, pero México les ha fallado. Dijo usted misma que propone para impulsar esta presencia de las mujeres tan necesaria en un país convertido en tierra de feminicidios, le preguntan. Dice, bueno, impulsaría la agenda de género con todo mi apoyo moral y presencial, siempre que se pueda. Y así le hacen una entrevista más o menos extensa. ¿Cómo se imagina que debería ser la esposa de un presidente? ¿Cómo se imagina usted este rol? Esta es la pregunta interesante que le hicieron aquí en Minatitlán, en Veracruz. Dice, miren, yo me imagino a una esposa normal, haciendo lo que hacía antes, ¿ya ven? Antes de que su esposo se convirtiera en presidente, en gobernador, en alcalde. Incluso es hasta sano mentalmente. Todas las mujeres que acompañamos a nuestros esposos políticos tenemos mucho trabajo en casa o desarrollando nuestras actividades. Los hijos, por ejemplo, requieren atención, generar un ambiente estable para beneficio de ellos, porque un mandato constitucional dura un tiempo, un sexenio, en el primero de los casos, pero la familia dura toda la vida. Sin embargo, también me la imagino haciendo muchas cosas por el país. El fundamento legal está sustentado en el artículo 80 constitucional, le dicen. El poder recae en una sola persona. ¿Qué tipo de relación tendría usted con el poder de su esposo si llegara a la presidencia? Dice, yo tendría la relación que tengo ahora. Soy una esposa que lo acompaña en las buenas y malas. A lo largo de casi 12 años de matrimonio, mi relación con el poder ha sido a distancia. No empleo mis relaciones personales para su fructo propio. La compañera, dice usted, debe participar hasta un límite. ¿Cuáles serían sus límites de ser la compañera del presidente? Dice, los que la ley determina. Por otra parte, debe ser colaboradora en todo lo que pueda para auspiciar cambios positivos para el país. La esposa debe hacer las cosas de manera diferente. ¿De qué manera? ¿Cuál sería su agenda social? ¿Cuáles serían sus luchas? Interesante, ¿no? Se antoja como un, no un debate, porque pues no podía ser, pero sí como un, como una charla, ¿no? Que juntaran a las esposas de los candidatos, simplemente para conocer, para conocerlas, ¿verdad? Y saber quién va a acompañar a su esposo en caso de que gane la presidencia. Pero ¿cómo eso no va a poder ser? Por lo menos ya conocemos aquí a Beatriz. Muy bien. Interesante. 8:24, las 8:24, aquí en Radio Universidad Veracruzana. Ya viene el evento de nuestra querida amiga Norma Yolanda de Isadora. Y se va a llamar Luces, Cámara, Danza. Pues ya saben, ¿no? El tradicional estilo de Isadora, con todo su profesionalismo, con tanto del cuerpo de maestras, maestros y desde luego alumnos y los papás que impulsan a estas niñas a incursionar, a que conozcan el hermosísimo camino de la danza, ¿no? Que es una de las bellas artes. Y ya hay chavitas que pues que empezaron ahí chiquitas de 5, 6, 7, 8, 9 años y ahora ya algunas de ellas son maestras del mismo Isadora, ya algunas con algunos logros internacionales. Bueno, Luces, Cámara, Danza, Isadora. Además, como todo lo que hacen es muy padre, el póster, el anuncio, está muy bonito. Muy cinematográfico. Va a ser el sábado a las 12:30, como los últimos años, en el auditorio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ahí en abajo del Cerro Macuiltepet. Les voy a dar el teléfono para que les den informes sobre los boletos. 812-9276, 812-9276, o en el correo isadora.danza@gmail.com. Muy bien. Saludos a María León y a todos los revisteros que nos acompañan, que nos permiten acompañarles todas las mañanas. Mi queridísimo Chuchín, ¿cómo va la orquesta? ¿Ya está listo? ¿O tiene usted dudas? No hay dudas, dice. Adelante, pues. En 30 años, la revista ha servido para trazar el horizonte literario de más de un radioescucha, Jaciel García. Cannonball Adderley es el quinteto Cannonball Adderley con Merci, Merci, Merci. Bueno, pues ya son las 8:30. Mire, en otras circunstancias no tocaríamos este tema, porque además se volvió mucho coso por parte de los comentaristas deportivos el hecho de crucificar a los jugadores de la selección mexicana, porque después del partido contra Escocia hicieron una fiestecita en las Lomas de Chapultepec con unas modelos que ¡wow! Pero por ahí un paparazzi, con esto de la facilidad que haya para paparazziar a todo mundo por medio de los celulares, pues los cacharon. ¡Ay, felices de la vida! No hay una escena así comprometedora, pero la manera de vestir de las chicas y su presencia y el afecto con el que los jugadores las ven, pues se armó un escándalo. Que pasa es que casi todos los comentaristas deportivos están volando sobre la misma cosa, que es la moralina, ¿no? Es decir, desde el punto de vista moral, que si no debieron de haberlo hecho, que si porque están a punto de jugarse casi casi la vida en el Mundial de Fútbol, que ni que fueran tan buenos, que además la selección está muy mal, que cómo se atreven a desgastar sus energías en eso. No sé, una serie de argumentos, la verdad es que algunos risibles y te llegan a dar coraje porque están duro y duro y duro lo mismo. No sé la fiesta cuándo fue, ya tiene más de una semana y todavía ayer seguían en algunos comentarios. Pero es que no debían. Ah, pero entonces ahora que le entreguen cuentas a sus familias, porque eso no debe. Bueno, no, una cosa de veras. Uno que otro se atrevió a decir, oigan, es su tiempo libre, no violaron ningún reglamento del fútbol porque no estaban concentrados y ellos pueden hacer de su vida lo que se les pegue la gana. Ah, pues sí, pero no deberían de haberse desgastado ni desvelado. Bueno, nadie sabe exactamente qué pasó ni cómo se desgastaron, aunque puede uno inferir, sospechar, casi casi aseverar, porque pues obviamente no se pusieron a jugar damas chinas, ¿verdad? Pero de todos modos es algo que a nosotros que nos importa. Son los chavos millonarios. Están muy jóvenes, fuertes, deportistas. Tienen una concentración a la que se van a someter muy fuerte. Las presiones, caramba. Bueno, decía yo que en otras circunstancias no abordaríamos este tema porque sería igual de chocoso. Pero cuando hay, ya sea con humor o partidarios de otra concepción del asunto, pues ahí vamos. Mira, Héctor Aguilar Camín dice, me pregunta un lector qué pienso de que anden los jugadores de la selección en fiesta con supuestas escorts, dando de qué hablar por las malas razones y difundiendo el mal ejemplo. Mi respuesta es que quien difunde el mal ejemplo es la prensa, que mete las narices en los calzoncillos de los jugadores. Y que soy partidario de toda relación sexual consentida entre adultos, ¿ok? Hace 7 años, sí, porque si uno dice, ay, pero la esposa y la no, eso que, bueno, esa es una responsabilidad de ellos, ¿no? Como una responsabilidad de todos los que llegan a ser infieles a sus parejas. Hace 7 años, en una gira de la selección por América del Sur, ¿se acuerdan? Hubo un escándalo parecido. Y el mismo Aguilar escribió una consideración más larga y puntual al respecto. Pero la cita, lo que dijo aquella vez, No comparto el escándalo moral porque los jugadores de la selección invitaron a unas damas a sus cuartos de hotel en Quito, Ecuador. Fue lo de la vez pasada. En esa época, Héctor Aguilar dijo, infringieron el reglamento de las concentraciones, pero no faltaron al propósito mayor de ellas, que es jugar bien y ganar. Porque los seleccionados se levantaron al día siguiente, al parecer muy mejorados deportivamente por sus excesos, pues por la noche ganaron a Ecuador. 1-0, pero ganaron. No pasó nada. Pero ahí sí violaron el reglamento porque estaban concentrados, ¿no? Recuerdo a este propósito la revelación de Joe Namath, este legendario quarterback de los Jets de Nueva York, en el sentido de que había pasado la noche anterior al Super Bowl en compañía de dos mujeres. ¿Y qué tal? Oh, me relajaron, dijo. Creo que a la revista Playboy, pues sí. Y en la tarde jugó el partido de su vida. Todo el que anda en el medio del fútbol sabe que aquello de Quito se trata de una infracción de rutina que se castiga rutinariamente. Se desató luego, bueno, a partir de eso, bueno, hubo una antes que fue en Monterrey, que después de un juego espantoso contra no me acuerdo qué equipo, creo que Venezuela, se fueron a una francachela, de ahí los balconearon también y Carlos Vela de ahí se enojó y no volvió a la selección hasta hace poco. Bueno, entonces, ¿qué? Se desató luego la moralina de baja denominación, según la cual los seleccionados están obligados a dar el ejemplo, a portar con dignidad la camiseta de México, inspirar a la niñez y a la juventud, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quieren decir con eso? ¿Que los seleccionados no deben hacer el amor o que deben hacerlo sin que nadie se dé cuenta o qué? El que esté libre de mujeres durante las giras futbolísticas, que tire la primera piedra, medios, directivos incluidos. ¿Acaso contra los más altos intereses educativos de la juventud mexicana, aunque acaso en mejor servicio de ellos? Yo voto porque los jugadores follen, templen o hagan cuanto quieran y sean felices y jueguen bien y triunfen en la cancha y en la cama. ¡Eso! Bueno, podrá usted estar de acuerdo o no, de acuerdo a su tabla de valores, ¿verdad? Pero está interesante, ¿no? Y también, ya para terminar con el tema, acaba de salir el Chicharito. Creo que él no estuvo ahí en el Helenga. Pero salió también a defender a los muchachos, porque dice, híjole, pero qué flojera, ¿no? Con la prensa mexicana. Qué flojera, de veras. Por eso no los quieren, luego no les quieren dar entrevistas. En medio de un país dominado por el encono electoral, vemos al Dr. Meat y a Chicken Little acusándose de cosas terribles como cara de mosquita muerta y tú eres un vulgar ladrón que han simbrado a la patria por su alto nivel de testosterona y aprobio, de enjundia y virilidad. De veras que yo estaba temblando para el momento en que se dijeran el uno al otro, ¡ay sí, tú la traes! En medio de todo esto aparece una figura moral como la de Javier Hernández, el Chicharito, que a unos días del juego contra Alemania, que por cierto lo van a transmitir, me cuentan, por YouPorn, ¡qué bárbaro! Dijo toda la verdad. Cuando salió el gran Chicharito a explicar que la orgía no fue orgía, que fue casi casi como un baby shower con familias, niños y ningún escort, o sea, de esas modelos, que es que, o damas de compañía, que es que pura chava buena onda, ¿no? Que se tomaran agüita de horchata, aunque no hubo tal horchata, yo sí le creía al Chicharito. Y no es que uno muy ingenuamente crea que los jugadores de la selección no les guste el jelengue, pero la verdad, se necesita estar muy Toño Esquinca. Ya saben, ese locutor muy santurrón y muy Paulo Coelho, que se puso hasta las tranquis y prácticamente pedía la muerte de López Obrador, muy al estilo de su columnista, que acabó como acabó, para armarle una orgifiesta con sus amigos de la selección a unos días del Mundial. Y cree que no te van a seguir los paparazzi para agarrarte con las manos en la masa gemela. Por eso le creo al muchacho Chicho de los partidos gachos, porque suena tan lógico a su explicación que uno no se imagina a nuestros representantes pamboleros entregados a los placeres de la carne. Ellos, como se ha demostrado históricamente, nunca han caído en el garlito de los mensajes con calambre o con final feliz. Con este mismo espíritu puro, sencillo y optimista, le creo a la Secretaría de Gobernación, luego de una pequeña carnicería de políticos y candidatos, que todo va a estar tranquilo durante el proceso electoral. Ay, ay, ay. Yo me acuerdo que estas concentraciones que había antes, pues eran antinatura, ¿no? Porque yo creo que los mismos jóvenes entre ellos, o a las meseras, o a quien se moviera, pues ya las veían con ojos lascivos, ¿no? Y hasta que no sé si fue Brasil que dijo, no, es que esto no tiene que ser así. Y entonces dejaron que las novias, que las esposas, pues convivieran con ellos, claro, no todo el tiempo, pero sí como para descargar toda la tensión, pues es algo natural, ¿no? Incluso ya pues participaron médicos, dijeron, no pasa nada, si un día antes tienes sexo y luego vas a jugar, no pasa nada, al contrario, estás más relajado. En fin, que se empezó a hacer una polémica al respecto, y desde entonces sí ya fueron un poco más permisivos, ¿no?, los equipos en cuanto a las visitas de las novias o de las esposas, etcétera. Aquí lo que no le gusta a la prensa es que hayan sido chicas que fueron contratadas, ¿no?, para el efecto del sano esparcimiento de los jugadores de fútbol. Bueno, pues miren, si de todos modos no ganan, no meten goles, a lo mejor por ahí sí puede ser algo más interesante, ¿no? Bien, pues faltan 18 minutos para que sean las 9 de la mañana. 18 para las 9. La revista. He decidido a tararearte todo lo que se te extraña. Desde el siglo en que partiste hasta el largo día de hoy. Me acompaño de guitarra porque yo no sé de cartas. Y además ya tú conoces que ya va donde yo voy. Lo único que me consuela es que uso dos almohadas. Y que ya no me torturo cuando te hago trasnochar. Otro alivio es que en su árbol los pajaritos del alba siguen ensayando el coro con que te bienvenirán. El teléfono persiste en coleccionar absurdos. Embromarme sigue siendo un deporte universal. Y la puerta está comida donde la ha golpeado el mundo. Cuando menos una buena parte de la humanidad. El cine de enamorados tuvo un par de buenas pistas.

Dice, yo no sé cómo van a utilizar esas copias. Me imagino que esta triquiñuela es para quitarle votos al PG y a los candidatos de Morena. Vaya usted a saber, casi todos hacen la misma práctica, ¿no? Felicito por los comentarios que están haciendo en estos momentos sobre los cronistas, comentaristas, reporteros de las televisoras. Creo que están exagerando. Los periodistas de deportes en condenar a los futbolistas de la selección mexicana. Ay, sí, la verdad es que es de dar flojera. Pero de repente siempre alguien con más inteligencia, más visión, lo plantea de otra manera y entonces se hace atractiva la nota. Hemos oído hablar de los plagios, ¿no? De los ladrones de ideas. Una nota de Gustavo Vázquez de Algarabía dice, si hay un tema que tarde o temprano sale a relucir cuando se analiza a fondo cualquier producto masivo, es el del plagio. El célebre proverbio bíblico reza que nada hay nuevo bajo el sol, pero la justificación de basarse en algo para crear una nueva versión es un pretexto artístico cada vez más usado para elaborar descaradas copias. Algunos ejemplos y reflexiones al respecto. Decía Bernardo de Chartres que somos como enanos a los hombros de gigantes. Es decir, podemos ver más lejos que ellos porque somos levantados por su gran altura, ¿no? De los gigantes. Decía John de Salisbury. Estoy leyendo una novela de misterio. La cosa va más o menos así. El curador de una valiosa colección de arte es encontrado asesinado. Una famosa pintura, no les diré cuál, pone en movimiento la trama. Ya ahorita estoy oyendo algunas. ¡Ah, ya sé! Página tras página nos enteramos de la existencia de unos documentos secretos, tan peligrosos para el cristianismo, que si se dan a conocer, pueden acabar con la iglesia. ¡Ah, pues ahora sí ya estoy seguro cuál es! El héroe es un experto en arte y el antagonista un ambicioso cardenal. En el fondo opera una misteriosa organización patrocinada por el Vaticano. Sin ánimo de arruinar la sorpresa, les diré que María Magdalena y la descendencia de Jesús tienen un papel fundamental en la historia. La propuesta es que Cristo, como ser divino, fue una figura mítica impuesta por el emperador Constantino con fines políticos, que no existe. Igual como luego se ha puesto en entredicho a Juan Diego, ¿no? Bueno, la novela es, desde luego, pues no es la que ustedes estaban pensando, fíjense. Es La hija de Dios, de Louis Perdue, y se publicó hace 14 años. Si le suena escandalosamente similar a la que usted está pensando y que se llama El Código Da Vinci de Dan Brown, publicada 3 años más tarde, usted no está solo en este mundo. El mismo Perdue ha dicho que al leerla sintió como si unos ladrones se hubieran metido a su casa. En opinión de muchos, la trama y los personajes de ambas novelas son tan parecidos que podría decirse que Brown se hizo millonario, o sea, el del Código Da Vinci, con ideas que tomó prestadas de otro libro. Prácticamente las reescribió. Y está lejos de ser el único. Ay, mira, ya me decepcioné. A mí sí me gustó el código. La película no, pero la novela sí me entretuvo bastante. La verdad es que todo el mundo plagia. Miren, los músicos, los escritores, los publicistas, políticos poco inspirados a propósito, ¿no? Que no se sonrojan por usar los discursos de otros, e incluso científicos, ¿eh? Hasta que los cachan. No, y ahora con la facilidad de internet, peor. En nuestro tiempo, las ideas novedosas, entretenidas, cautivadoras, gozan de gran demanda, pero no se pueden ordenar por correo, depende de esa ave rara que se llama inspiración. Entonces, el espejo encantado de nuestra época nos ha puesto frente a dos duras realidades. Una, que por lo visto las ideas originales son cada vez más escasas. eso que están componiendo ya se le ocurrió a alguien más, sentenció Google. Otra, que la tentación de robárselas ha aumentado en la misma proporción que la facilidad con la que accedemos a ellas. Otra, que ya se están fusilando el programa, la revista, por ahí. Pues también. En un mundo menos conectado, quizá el cantante ruso Garik Sukashev nunca se hubiera fusilado Kumbala de La Maldita Vecindad, ¿no? Sabemos que lo hizo porque las dos canciones están en YouTube. Pero ¿quién se hubiera enterado hace 20 años cuando nadie estaba conectado? A estratos más altos, el Beatle George Harrison aceptó que su composición más célebre como solista, My Sweet Lord, es una copia al carbón de He's So Fine, una olvidada canción de los años 60. Bienvenidos pues a la era del acceso a la información y de su hijo más horrible, el plagio. El plagio llega incluso a las llamadas altas esferas del poder. La Brookings Institution of Think Tank de Washington acusó en 2006 al presidente ruso Vladimir Putin de haber utilizado generosos fragmentos de una publicación de la Universidad de Pittsburgh en su tesis de posgrado. Fíjate, hasta Putin. Pero no solo los políticos y músicos pecan de copiones. Bueno, al mismo Peña le adjudicaron algo parecido, ¿no? El director general de Raytheon, uno de los grandes fabricantes de armas de Estados Unidos, publicó un libro titulado Swanson, Unwritten Rules of Management, un manual de administración, digamos que era virtualmente una copia, palabra por palabra, de un empolvado libro de 1944 titulado Leyes de Ingeniería Administrativa. Cuando el periódico The New York Times expuso el fraude, la empresa empezó a regalarlos. Tú ahora mismo puedes escribir a la fábrica de misiles teledirigidos y solicitar gratis uno de los miles de ejemplares que por vergüenza ya no se atreven a vender. Bueno, los que predican el séptimo mandamiento, que es no robarás, tampoco se quedan atrás. Además de robarse la inocencia de los niños, el sacerdote Marcial Maciel también hurtaba ideas, porque el libro de cabecera de su organización, Salterio de mis días, resultó ser una copia casi fiel de Salterio de mis horas, escrito por Luis Lucía, un político español que fue condenado a muerte por apoyar a Franco. Y en el mundo de la música, el grupo Panda copió At the Library de Green Day sin cambiarle, pero ni un poquito. Maná tomó prestada sin permiso la portada de In Vino Veritas, el álbum debut de los australianos Highway Lines. Y igual que un cofre abierto que hasta el más honrado invita a robar, la supercarretera de la información tentó a los creadores con un nuevo mundo de material pirateable. Irónicamente, es también gracias a Google que el plagio es ahora más fácil de detectar. Casi son las 9 de la mañana. Aquí en la revista, Rosa Isela ya está lista. It's me. I was wondering if after all these years I'd like to meet you in the basement. To go over her everything. Several. They say that I'm supposed to heal ya, but I am the nurturing. Panda. Oh, Panda. And just fall above. You know you make my world light up. When I was out, when I was hurt. They say that I'm supposed to heal ya, but I am the nurturing. I know when the hotline blinks. Wash my soul again. Let you cheat it, don't. Come on, turn the radio singers to sleep, but now we're stressed out, 'cause it's our time to go. Dance with me one more time. My mama don't like you, she likes everyone. Dance with me one more time. Light it up. Je ne vois plus que des clones, ça a commencé à l'école, à qui je donne de l'épaule pour t'en sortir. Oui, maquepa, maquepa, maquepela, taragada. Oui, maquepa, makes my body dance for you. Sapé. Oui, on n'est pas des codes barres, t'as la cote sur les réseaux puis ta cote part. Non, on n'est pas des codes barres, t'as la cote sur les réseaux puis ta cote part. Le regard des gens t'amènera devant le mirage du miroir, mais moi j'ai la rage, ma vision du rap elle est rare. Tant qu'un misérable s'endormira dans la rame pendant que le rat se réchauffera sur les rails. I can feel my face when I'm with you. So just dance, dance, dance, dance. 9-3, c'est la Champions League. 9-3, c'est la Champions League. I need a one dance. 9-3, c'est la Champions League. 9-3, c'est la Champions League. Baby, baby, baby. I like your style. We might die for this shit, la shit. We might die for this shit, la shit. Just dance, dance, dance, dance. I can feel my face when I just dance, dance, dance, dance. I can feel my face when I just dance, dance, dance, dance. Okay, ladies, now let's get information. La diferencia en la radio, la revista. Continuamos. Va a haber el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Un tema bien importante porque es muy recurrente, ¿eh?, en las familias. Y esto lo va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Jalapa en la explanada central del DIF. Esto va a ser el viernes 15 de junio. De una vez les aviso, de 9:30 a 12:00. Ahí en la calle de Jorge Cerdán, esquina Mario Marco Antonio, colonia Adolfo López Mateos. Ahí por la 1 de mayo. Eso es por una parte. Jornada de conmemoración, actividades, activación física sensorial con la maestra Blanca Villaraus, arquitecta Verónica Orduña. Ah, mira, Verónica Orduña, del colectivo Upalala. El maltrato contra personas mayores e importancia de elevar la conciencia social sobre el tema. Verónica Rodríguez Estrada. ¿Qué podemos hacer para eliminar la violencia contra las personas mayores? Por la maestra María de Montserrat Díaz, muy bien, y Rosalba Araujo. Bueno, y también, esto va a ser el viernes 15. Y el jueves 14, también el Sistema Municipal DIF Jalapa invita a la conferencia Prevención y Atención de Diabetes Mellitus. Imparte el doctor Mario Bernabé García Juárez a las 4 de la tarde. Y esto va a ser en el Centro de Desarrollo Comunitario Rafael Lucio, allá en la colonia Rafael Lucio. ¿Sale? Bueno, luego les recuerdo. Lo que escuchamos ahorita estaba muy sabrosón. LEJ. Son unas chicas, ¿verdad? Francesas. Y la pieza se llama Gold. Rosa Isela Sánchez, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Muy buenos días. A ti, Chuchi, al auditorio. Muy bien. Te hago una pregunta, Carlos. Bien. Vamos a empezar con una pregunta. Ya te llamaron por teléfono. Ya, varias veces. ¿Varias veces? Varias veces, por lo menos 5. ¿De qué privilegio goza? Pues es que mi voto cuenta. Entonces se andan peleando mi voto. Yo pero ya me estaba oigo, sintiendo. Oiga, que no sé qué, plop, les cuelgo. ¿Por qué les cuelgas? Hay porque que escuchar ya sé lo que me dicen. Van a decir. Me hacen preguntas capciosas y unas preguntas que forzosamente vas a contestar que sí. Y yo no estoy de acuerdo. Oye, pero es que a mí me llamaron el día sábado. Bueno, para aquellos, para el auditorio, quisiera que nos ayudara para decirnos quiénes han recibido llamadas, estas que están circulando en contra del candidato Juntos Haremos Historia, de Andrés Manuel. Me gustaría mucho saber qué temas están rolando, porque a mí me llamaron el día sábado y de ahí nos han vuelto a comunicar, como que me siento excluida. es un meme no, y un chiste que anda no circulando puede, en internet, en Facebook mucho. No me han llamado, Sam, estoy excluida. Entonces, como que hasta lo están poniendo como trofeo. Ya me llamaron, ya estoy dentro del club. Entonces, no sé cuántos. A mí me da coraje que me llamen. Sí, da coraje, obviamente, pero hay que saber qué están. Aquí lo interesante, digamos, es saber quiénes están detrás de esto, ¿no? Obviamente están cometiendo un delito electoral y vamos a. Pero dicen que no se sabe. A hablar el día de hoy. Va, espérate, vamos a hablar el día de hoy. Pues fíjate, si alguno de ustedes, algunos del auditorio han recibido llamadas y nos pueden decir sobre qué temas les ha llegado, pues a mí nada más me llegó sobre Napoleón Gómez Urrutia, no sé, dices que has recibido varias, pues vamos haciendo el catálogo para ver cuántas existen, no sé cuántas circulan en el espectro radioeléctrico. A mí me llegó esta pregunta de, ¿usted estaría de acuerdo que Andrés Manuel López Obrador perdonara a los que han secuestrado, la amnistía, y matado y tema todo este amnistía tipo de cosas, ¿no? Ok, bueno, aquí entonces aquí te anoto. Pero ¿sí bueno o no? Qué simpáticos, qué simpáticos. Y no, le faltó el botón de no sabe, no contesta, seguramente. Ahí para la encuesta. Uh-huh. A ver, te cuento. El día 8 de junio, la semana pasada, salió una nota en el diario El Universal, de circulación nacional. Lorenzo Córdoba, el representante del Instituto Nacional Electoral, digamos que el árbitro de estas elecciones, se expresó acerca de esta oleada de llamadas que está recibiendo la gente en todo México para poner en contra o hacerlos disuadir de que voten por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Y pues él dijo, ¿saben qué? Se va a iniciar un procedimiento, ya tenemos muchos reportes, y va a haber un procedimiento especial sancionador. Hasta suenan bonitas las frases cuando las dicen, ¿no? Y en su comunicado dijo que, bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación iba a iniciar este proceso para, uno, determinar si se ha cometido un delito electoral. Dos, ver si hay un responsable. Tres, pues quién es ese responsable y en consecuencia presentar todas las pruebas. Están investigando, es lo que él comentó, y dijo que iba a echar mano, iba a contactar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, a quien, por cierto, hace unas cuantas semanas le echamos porras porque había llegado el camión del IFETEL que enseñaba a los niños a poder enseñar, a discriminar sobre la información falsa y verdadera y ser un poco más analíticos con los medios. Le echamos porras aquella vez, pero ahorita le vamos a poner un tache. Terrible tache. ¿Por qué? Porque el IFETEL dijo el día de ayer... aquí pues obviamente tenemos que ser honestos. Nos llama mucho la atención que el IFETEL ayer dijo, ¿saben qué? No está dentro de mis atribuciones legales contar con la información sobre la titularidad de las líneas telefónicas. Sí. Es decir, no te puedo decir quién te llama. Algo que yo no sabía, la verdad, yo no sabía, y que el IFETEL dio a conocer ayer, es que tú puedes contratar números telefónicos en paquete. O sea, tú no puedes... Hay posibilidad de que tú te puedas llevar todo un paquete de números telefónicos, pero la cuestión es que no te puedo decir quiénes lo contratan, y eso sí, como que ya nos pone a muchos, nos pone a pensar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué vacíos legales hay aquí para que en una elección tan histórica, tan competida, con tanta información circulando, con tantas presiones, con tanto miedo, no se pueda tener acceso a una información vital, que es quién contrata, por lo menos quién contrata esto, ¿no? No sé si viste que los números telefónicos a los cuales te han estado, de los cuales te han estado llamando... Sí, aquí los tengo. Ajá, son números que identificados, ¿no? Y mucha gente los está poniendo en sus redes sociales. Mucha gente también se está haciendo bromas, como el de Forma. Por cierto, busquen en la página el de Forma una parodia muy divertida sobre una de estas llamadas. Sin embargo, nos llama mucho la atención que nos dice el instituto que no pueden decir quiénes son los dueños, que ellos no tienen atribuciones. Pues bueno, de acuerdo, pues hubo un reclamo del partido, particularmente de Morena ante el INE, y le pide al IFETEL que haga, por favor, públicos los nombres. Y también hubo una reunión entre el INE, la famosa FEPADE, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, y se aclaró en esta reunión que, de acuerdo a lo dispuesto en un artículo, yo lo desconocía, del 124 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, puede asignar los bloques de numeración. Eso ya lo estábamos comentando, pero que ningún regulador, ninguno, puede ofrecer o puede dar a conocer las carteras de sus regulados. Sin embargo, en un comunicado del INE dice, bueno, es que sí nos pueden entregar esa información de acuerdo al artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde tendrían que estar obligados a entregarle a la ley, a las autoridades competentes de Procuración de Justicia, si lo requieren, tienen que entregarle la información. Y bueno, ahí está este estir y afloje, ¿no? No sabemos hasta dónde llega la capacidad del INE para exigirlo y hasta dónde llega la capacidad del IFETEL para decir, ¿sabes qué? Yo no puedo. Pero si son teléfonos de veras, ¿no? Es como, por ejemplo, dices tú, cuando recibes una llamada de extorsión y pides el nombre, oiga, que no sabe quién fue quien me llamó para extorsionarme, pues obviamente no. Uh-huh. Sí, no, a veces, mira, en la pregunta que hiciste dice, hola, yo también recibí la llamada, solo escuché unos segundos y colgué. ¿Qué es lo que estamos haciendo muchos, no? Saludos a Rosa y Cela. Ahora, yo sí me esperé a terminar la encuesta. De hecho, cuando hice la... Te piden que marques su número. Sí, pero en cuanto marqué el número con mi respuesta, se cortó. Yo quería más. Sí, yo quería escuchar. Ahora, a ver, ¿qué piensas de esto? ¿Qué no es lo mismo que está pasando en los spots? O sea, no es muy parecido esto. O sea, estos ataques, Andrés Manuel, ¿ya los estamos oyendo desde cuándo? O sea, ¿cuál sería la diferencia que lo oigas en el teléfono? Eso es lo que es la gran pregunta. O sea, ¿tendrán de verdad influencia? ¿Qué tanta influencia? Si la están haciendo, es que alguna debe de haber. Porque claro que esto no sale nada barato, ¿no? De hecho, se desmarcó, la coalición que apoya a Anaya se desmarcó diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con esa empresa que está siendo acusada de realizar las llamadas. Pero que me refieres es lo mismo, si sale Anaya o sale Midi y hace la misma pregunta, ya han hecho cosas más fuertes, yo creo, incluso, ¿no? Pues es parte de la guerra sucia, ¿no? Sí, es parte de... Ahora, yo no sé si ya aquí, a través del teléfono, y no de medios contratados y de spots y todo eso, ya se pueda convertirse en un delito. La efectividad, ¿no? Sí. La efectividad de esto no lo sabemos todas, con números, pues, con datos duros. Uh-huh. Pero si se hace, es porque seguramente puede tener un efecto. Creo que es una de las herramientas más en todo el abanico de herramientas utilizadas dentro de la guerra sucia, que podrá tener alguna efectividad, pero no la podemos medir en este momento. Sin embargo, las autoridades deben investigar. ¿Tú crees que las personas que ya tenemos decidido nuestro voto vamos a cambiarlo por eso? Claro que no. Posiblemente no. Por supuesto que ahora, no. Ahora, de los indecisos, quita a todos los que son indecisos inteligentes, que también me decían, no, pues no. Bueno, a lo mejor no voto por Andrés Manuel, pero... No por eso. Pero hay muchas otras razones. Pero todos hablamos desde una realidad muy pequeña, ¿no? Nuestra burbuja. Luego, hemos hablado de que cuando vemos en redes sociales, ay, todo el mundo habla, ya va a cambiar esto, ¿no? Hay una percepción diferente en cada uno de nosotros, por el mundo tan chiquito y burbuja que nos movemos. Entonces, no sabemos más afuera, más allá, ¿qué tanto pueden influir estos mensajes? Y no lo podemos cuantificar, obviamente. Pero bueno, es una herramienta más que, independientemente de su efectividad o no, debe de ser analizada, debe de ser sancionada, si es que se descubre que es un delito electoral. Y ahí está, bueno, el estir y afloje, repetimos, de estas dos instituciones que son las encargadas también tienen ambas mucha responsabilidad, más el INE, obviamente, de que llegue a buen término esta histórica elección en México. Y bueno, está un teléfono Telmex y AT&T. AT&T, también, sí, es cierto, AT&T, dijeron, no, pues AT&T también se desligó. No nos estamos metiendo en las pláticas. Exacto, no, yo se los... No sé, imagínate, es como decir, no, yo rento autos, no sé si los agarran para hacer, cometer algún ilícito, un crimen, pero o sea, bueno, eso pues no me importa, ¿no? O sea, sí, quién sabe. ¿Dónde está esa responsabilidad? Bueno, pues ahí se queda, ¿no? En toda la cantidad de llamadas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los oímos o les colgamos? Hay que escucharlos. Yo los voy a seguir escuchando para ver hasta dónde son capaces de llegar, porque es mi obligación. Pero ¿sabes qué? Búscate en el Deforma todas las parodias que han hecho en el Facebook del Deforma sobre estas llamadas telefónicas. De verdad vale la pena. No soy muy fan de la página, te soy honesta, pero esas parodias están muy buenas. Muy bien. Gracias, sobres, gracias, pues. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Carlos. Gracias, Chucho. Ya ves, te dije que estaba bien padre tu música, no nomás por lo de las chavas, Sol Jared, nuestra astrónoma revistera. Está encantada con, sobre todo con esta última pieza, dice, está bien chida. ¿Cómo se llama la chava? Se llama L.E.J, así. Sí, está muy bonita. L.E.J. Son francesas y la pieza se llama Gold. Bueno. Reina Morales, ¿cómo estás, Reina? Quiero comentarles sobre la obra de Miriam Chazar, Ojo de Perdiz. Está de lujo y es un bello retablo de los usos y costumbres de la zona tlacotalpeña. Me imagino que sí. Que la obra nos pinta en cuadros tiernos, coloquiales y chuscos. No se la pierdan, muy recomendable. Chuchín, ¡qué delicia! Silvio Rodríguez, mira, ya ves. Ahora bien inspiradazo. Ah, no, siempre, casi siempre. Y ese casi porque tiene que ver con los gustos de la gente. Bueno. José Luis Martínez. Escuchó en días pasados que comentamos que en la gasolinera que se encuentra en Tamarindo están dando el litro de gasolina más barata que en Jalapa. En su viaje a Zapopantla pasó a comprar una garrafa de 10 litros y se dio cuenta de que no eran los 10 litros, sino eran 8. ¡Ya hay tanto! 2 litros, ¿cómo va a ser? Comento esto para dar a conocer que por esa razón la dan barata. Pues sí, tiene sentido, ¿no? No están cobrando nada más 8. Bueno, vamos entonces. ¿Trajiste tu tarea musical? A la señora Eugenia León. Con esta. Esta de su nueva producción, yo no la conocía. Miedo, me encantó. A ver. Bye. Soy libre y tú has perdido. Hoy ya me la Lugar 8, del Combo Ninguno, es la pieza musical más escuchada en el mundo, 13.500 veces en los 30 años de la revista. Luis Barria. Va a haber una, pues un como desfile de carros antiguos con motivo del Día del Padre y por parte del Club del Automóvil Antiguo de Jalapa. Y hay mucha gente a la que nos gusta estar en contacto con estos automóviles antiguos. Pancho Guevara nos está invitando el sábado 16 de junio a las 11 de la mañana en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. De ahí va a salir Club del Automóvil. La ruta es Escuela Normal, Ávila Camacho y a la Catedral. Y es un espectáculo, ¿no? Ver estos carros antiguos. De algunos de ellos sí nos acordamos cuando éramos pequeñines, hace mucho tiempo. Bueno, la única ventaja, que no sé si la habían así algunas mujeres que no les gusta el fútbol, es que para nosotros que estamos hartos de las campañas, que por cierto hoy hay debate, acuérdense, hoy a las 9 de la noche, el último debate de los presidentes, a ver si ya cambian de estrategia y pueden levantar un poquito. Pero decimos nosotros que afortunadamente allá viene el Mundial y ya nos vamos a enajenar de otra manera. Pero para las mujeres que no gustan del fútbol van a decir, bueno, pues mira qué remedio, ¿no? En fin, pues ya se nos terminó el tiempo y ya al ratito van ustedes a escuchar la ensalada y nosotros vamos a despedirnos. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de Radio V, con Carla Grunewald. Run, run, se fue pa'l norte.